son de mi mamá. La vez que me chavales, un paño, anda a ganar el comando, nadie sabe que indígena que tal es en ayer, a esa hora que están acá. Mayoral, ya te escuchaba con Sam a mi lefó, y a Durbe, a mí ya te. Si acabas a ver que amamos al mundo, de la Giliaca y abaste, si acabas acá. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí presentes. Nosotros vamos a hacer una presentación. Nuestra agrupación se llama Amilejón, que significa nosotros los gitanos. Queremos compartir con todos los pueblos indígenas, el pueblo negro, el pueblo raizal, con todos los de la sociedad mayoritaria. Yo quisiera compartir un momento para decirles que nosotros los gitanos, así se llama nuestra agrupación Amilejón, es una agrupación que viene trabajando el tema de la música, la danza y el teatro hace aproximadamente 5 años. Venimos trabajando de la mano con nuestro director musical Juan José Bernal, con nuestra compañera Magda Gamboa, tenemos también otras personas que nos apoyan mucho, que es Hombre el Sol, Máximo Castro, y también con nuestros viejos que nos acompañan. Y también un reconocimiento muy especial a Sandro Cristo, que es nuestro representante legal y es una persona que yo quiero dar un aplauso para él. Es una música que tiene una combinación de lo que es la alegría, de lo que es la tristeza, de lo que somos como gitanos. Vamos por los caminos, vamos por el mundo, no tenemos fronteras, nuestro mundo es la libertad. Y en ese sentido, la misma bandera gitana, que es azul y es verde y una ruedita en la mitad, significa precisamente que somos un pueblo planetario, que estamos en todas partes y que bueno, queremos. Esta es una orquesta, como ustedes la ven, es la primera orquesta gitana en este país, y queremos que a través de ustedes que nos están viendo compartan con nosotros las melodías, porque son melodías antiguas, hay otras nuevas composiciones, y para nosotros es un placer y un honor estar con ustedes compartiendo. Ustedes son privilegiados, nosotros también somos privilegiados por estar acá, y bueno, esperamos que a partir de hoy tengan un buen concepto de nosotros, aunque yo sé que si estamos aquí es precisamente porque queremos compartir esto. Y también quiero darle el agradecimiento a Jaime Hernández, a Luis Eduardo Ruiz, quienes han hecho posible que hoy estemos acá, y al Ministerio, a la Biblioteca Nacional, porque yo creo que no solamente es estar aquí presentando nuestra música, mañana vamos a tener la oportunidad en un panel también de mostrar en qué está compuesto o cómo es nuestra oralidad, nuestra memoria y nuestra identidad. Pues van a reflexionar, y lo más importante es que estamos de la mano, es decir, no solamente desde el punto de vista de la música y la danza, sino también del posicionamiento político que tenemos nosotros como pueblo, como gitano, como grupo étnico, que hace parte de la diversidad étnica y cultural de este país, y aquí estamos. Obrejo Ma, que significa arriba gitano. Muchas gracias.